la Escuela 93 de Maitén y vinimos a conversar un poquito a la radio, así que voy a presentar a algunos de los nenes que están en este momento y nos van a contar un poco en qué vinieron y lo que los chicos de la 108 le quieran preguntar, ¿sí? ¿Tu nombre? Josías. Bueno, les quiero contar que me olvidé que somos de cuarto grado de Maitén y de la Escuela 108. Estamos haciendo intercambio de visitas. La 108 fue a Maitén, ahora Maitén viene a la 108. Vení, mi amor. Decir tu nombre otra vez más fuerte. Josías. Pregúntele algo a Josías. Bueno, Josías, ¿cuántos años tiene su escuela? Cien. ¿Cuándo cumple su maestra? El 22 de octubre. Ay, pero falta poquito para que la señora cumpla años. Bueno, y vos, mi amor, ¿cómo te llamás? Renata. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a Renata? Alan, pregúntale algo. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las albóndigas con arroz. ¡Ay, qué rico! Y en Maitén ustedes tienen algo muy lindo que también nosotros hemos ido a visitar. La trochita, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Veníme a sacar. Jeremías Abel, ¿vos eras alumno de esta escuela? Sí. Contanos un poquito, ¿en qué grado viniste a esta escuela? Primer grado. ¿Y cuándo te fuiste a Maitén? ¿En segundo grado? Cuando empezar de segundo grado. Ah, bueno. ¿Y extrañas un poquito la 108? Sí. Bueno, viste, pues está bueno que la vengas a visitar. Y además, el fin de año me vengo para acá otra vez. Ah, bueno, acá te esperaremos entonces otra vez todos contentos. Bueno, ¿y ustedes le quieren hacer alguna pregunta a los nenes de acá? ¿Cuántas horas de recreo o cuántas veces de recreo tiene? ¿Cuántos recreos tienen en dos. Su escuela? Dos. Qué bueno, nosotros acá tenemos algo y de 10 minutos. No, nosotros ya tenemos uno de 10 y uno de 20. Pero, qué lindo. ¿Y ustedes salen a andar en la trochita? Yo sí salí y todavía tengo boletos. Ay, qué bueno. ¿En serio? ¿Invita? Mal invita. ¿Cómo era tu nombre? José nos va a contar algo, porque ahora vamos a escuchar una canción que su autor es de Maitén. Y la solemos usar esa canción para cuando saludamos a la bandera. Vení, Josías. ¿Cómo se llama ese señor? Joel Hernández. ¿Y de dónde es Joel Hernández? De Chubut. Es de Chubut, de Maitén. ¿Y dijiste que era qué? Amigo de mi papá. ¡Qué bueno! Lo conoce mucho entonces. ¿Escuchamos la canción? Sí. Bueno. Banderita de mi escuela que flameas en el sur, centro de la Patagonia, yo te canto en el Chubut. Banderita de mi escuela que flameas en el sur, centro de la Patagonia, yo te canto en el Chubut. La gente de la tierra danzando el choikepurum, soy el aún y que en Tehuelche, gente del sur. Soy el ñandú y el guanaco corriendo en un coironal, la trochita y las ballenas, la cordillera y el lagos, tampoco el río y el cielo, quiero seguir. mi suelo. No nos quiten más petróleo, ni el uranio, ni la plata. Que todo el agua y el oro es nuestra celeste y blanca. Soy mapuche, soy tehuelche, soy galés, soy español. Todos somos argentinos, nos alumbra el mismo sol. Soy mapuche, soy tehuelche, soy galés, soy español. Hoy todos somos argentinos, nos alumbra.